Mi nombre es Ezequiel. ¿Tocás guitarra? Sí. Mi nombre es Pablo Torres y toco los vientos. Torres, nada que ver con otros Torres, ¿no? Me imagino que conocemos, bueno. José Gutiérrez, sí, también toco vientos. Vientos. Alexi Gutiérrez, charango. Eso de tocar viento también. ¿Usted cómo se llama? ¿Y usted cómo se llama? Mira, no tengo nombre, yo, sí, no, y no sé tocar nada. No sabemos. Por eso es que... No, eso sabíamos. Eso sabíamos. Sí, la verdad que soy... Nos dábamos cuenta de los... que te mandaban en el medio y todo. Sí, buen día, Ricardo. Ricardo, ah, feliz cumpleaños, hermano. Uf, sí, muchísimas gracias. Recién estoy recibiendo saludos. Ajá. Realmente para mí me parece un gran honor que gente... que nos podamos acompañar y que te recuerden con el mejor espíritu, ¿no? Está buenísimo. Acá dice que te tenés que hacer un pollo al disco al fin de semana. Bueno. Por allá. Lo tenemos un pollo acá, me parece. Lo podemos hacer al disco, al pollo de acá. Bueno, está bien. 82 años bien, ¿eh? Bien conservado. ¿De dónde viene? Yo diría 82.000 años. Bueno, este sábado se viene el quinto encuentro de Pequeños Grandes Músicos, ¿no? Sí, realmente, bueno, ellos son jóvenes, no son los pequeñísimos, que es difícil que vengan los chiquititos porque sí. Están en la escuela, porque mañana van a faltar a la escuela, claro. Todo el día. Y bueno, ellos eran también los pequeños cuando hace 5 años. Eran pequeños, eran y chicos. Ahora, claro, eran parte de ese encuentro. Ahora como que están un poco acompañando este encuentro, ¿no? Ellos están preparando su propio encuentro de jóvenes que después seguramente lo vamos a contar. Bueno. Así que, bueno, muchas gracias por recibir. Sí, encuentro que va a reunir chicos de distintos lados, ¿no? Está en pleno viaje la gente de Río Turbio, allí casi en el final, lejos, ¿no? Eso está lejos. Provincia de Santa Cruz, más de 2.000 kilómetros. 2.000 kilómetros, mira, para venir acá. Y bueno, tenemos ese espíritu porque nos hemos conocido hace 4 o 5 años. Creo que te he contado. En la Patagonia se armó un grupo que se llama MOLPA, Movimiento de Orquestas Latinoamericanas de la Patagonia. Ah, mira. Y que están haciendo trabajos muy similares al nuestro, ¿no? Uh-huh. Y ahí cuando nos juntamos, que va a ser en el mes de octubre en San Martín de los Andes, ahí hay cientos de chicos tocando siku, quena, charango, violín, guitarra. Bueno. O sea, estamos como que cubriendo, no vamos a decir invadiendo porque suena un poco mal, ¿no? Hay un grupo de La Pampa también que viene. En La Pampa, bueno, el General Pico es el que viene otro espacio. No hablé de invasión porque viste, van a decir invasión después. Sí, sí, ya sabemos. ¿Te acordás, lo que no? Es, hay términos que no lo vamos a usar. Déjalo ahí, sí. Déjalo ahí. Bueno, chicos, ¿y ustedes hace mucho que están en Sonoridad Andina? ¿Cómo empezaron ahí? Bueno, yo creo que soy el que está hace más años. Yo estoy desde que empezó el taller. Que empezó en el Guido y después abrió espacio en otros lugares, luego fue en el Lavalle y por último el Parque Independencia, si mal no recuerdo. Y yo empecé por una curiosidad, querer aprender algún instrumento porque siempre había sido de madera, para cualquier instrumento, todavía lo soy, pero un poquito menos. Pero los instrumentos son de madera, ¿sí? Ah, eso es verdad. Esa es de madera. No, madera con madera. Así que desde hace 9 años y el año que viene cumplimos 10 años con Sonoridad y yo también cumplo 10 años con Sonoridad. Buenísimo. Qué bueno, sí. Buenísimo. ¿Qué más quiere contar algo? ¿Cómo llegó? Y nada, yo llegué con las ganas de aprender este hermoso instrumento de viento, del sikus, y de ahí no salí más. Creo que va a ser más o menos 5 años, creo. No sé si me está bien lo que estoy diciendo, creo que sí. Pero ya Ricardo sabe que yo era más chiquitito cuando arranqué en Lavalle. Y eras una risa. Sí, y re pesado también para tocar todo. Así que bueno, acá estamos. Bueno. Con ganas de seguir la música. Y los demás también tienen su añito, ¿no? Sí, yo por ejemplo arranqué en el 2007 a mitad de año, pero dejé un año después y al otro año volví y bueno, después sí seguí y no terminé. ¿Y vos? Yo empecé con mi hermanito José María. Ajá. Empecé en el 2010, ya va a ser 6 años. Ajá. Yo los recuerdo a todos chiquitos, en serio, con otras caritas, ¿eh? Claro, yo empecé con Siku. Ajá. Y después me enamoré del charango. Mirá vos, qué bueno. Y la música andina, ¿no? Que es la música que le da forma a todo esto. Sí. Y contenido. ¿Nos van a tocar algo, chicos? Sí, si está aquí el instrumento. Imaginamos que Siku que se vinieron con todo. Ahora no me digan que no, sí, estaba afinando. Vamos a escuchar primero. Vamos a tratar de hacer Ojos Azules. Como los chiquitos. Esta canción es la que este año hicimos una promoción en diferentes escuelas y aparecieron alrededor de 40 niños, niñas, adolescentes, chiquititos de 8 a 11 años. Y esta obra musical que van a tocar es lo que le tratamos de enseñarlos a aprender y es lo que van a mostrar en el Centro Cultural. Ellos, por supuesto, lo han superado ampliamente. Son temas muy sencillos, simples, pero con un profundo sentido porque son parte de nuestra cultura, ¿no? Milenaria. Yo esta canción lo escuchaba, creo que cuando apenas nací, así que imagínense, hace miles de años. Hace 82 años. Hace 82.000 años. Bueno, lo escuchamos, chicos, ¿eh? Ojos azules. Ahí, tan clásico. Es un patrimonio cultural de América, ¿no? Así es. Así que vamos a estar vibrando con los niños, con los que recién aprendieron. Claro. Hace 3 meses que empezaron chiquitas. Va a ser maravilloso verlos, ¿no? Qué bueno. Son chiquititos, ¿no? Todos chiquitos. Qué bueno, che. Qué lindo, qué lindo trabajo, ¿eh? ¿Cuántos chicos van a participar de este encuentro el sábado? Y de sonoridad andina, más o menos 60. Y la delegación que viene son 80 entre las dos espacios. Claro. Así que alrededor de 150, claro, ¿no? Va a ser el cierre final con un tema que está ya para todos. Y cada espacio va a hacer su propio repertorio, ¿no? Claro. Y los chicos que se quieran sumar a hacer estas actividades, ¿están a tiempo? ¿En qué lugares? ¿A qué lugares pueden ir? Siempre están a tiempo. Nosotros estamos en el barrio Guido, como decían los chicos, para los que inician recién, los miércoles y los viernes a partir de las 5 de la tarde. Y después estamos en el Parque Independencia los martes y los jueves a partir de las 5:30. Y en el Lavalle, en el CAMU, sí, en este, ajá, centro municipal, nuevo, sí, que realmente estamos contentos porque es un lugar cómodo, nuevo. Uh-huh. Y desde la municipalidad nos han invitado para que podamos ocupar el lugar. Así que estamos ahí hace un par de semanas. Ahí estamos los lunes y los miércoles a partir de las 5 de la tarde. Así que están invitados todos los que tengan ganas, ganas de aprender. Pero por suerte, todos los que han venido han venido porque tenían ganas, ¿no? O curiosidad, como dice Pablo, ¿no? Y creo que ahí tenemos la gran diferencia, porque a veces a la escuela vamos de manera obligada y aquí vienen con de manera espontánea, ¿no? Y nosotros creo aprovechamos esa instancia, ¿no? Como que los chicos se apropien realmente de estas melodías y estos instrumentos. Hay anécdotas, ¿no? De Ezequiel, por ejemplo, cuando empezó era chiquitín, su guardapolvo andaba arrastrando por el piso y se subía al colectivo. ¿Y qué hacía con el colectivero? El colectivo decía, si tocas, no te cobro 20 viajes. Ajá. Así que el viaje así que le tocaba el colectivo andaba tocando sus chicos. Y de esa manera aparecieron como dos o tres chicos, ¿no? Porque claro, alguien le escuchó de los grandes y le preguntaron dónde aprender. Bueno, son maneras de difundir y está de... bueno, che, qué bueno. Buenísimo. ¿Por qué seguimos? Bien. Celia, un ritmo de Tinku. Es otro porque tema que también son temas que a los que inician son los primeros que le tratamos de aprender, ¿sí? Bueno, a ver. Bien. Ahí se están, poniendo de acuerdo. De acuerdo, ¿no? Primero, segundo. Música en vivo en la mañana de la radio. Claro. Buenísimo. Totalmente, sí. Sí. Thank you. Qué bonito, qué bonito. Bueno. Todo esto el próximo sábado, ¿no? Sábado. Sí, bueno, reiteramos la invitación. La invitación es totalmente gratuito, entrada libre, así que invitamos a que vayan con sus familias, vecinos. Realmente va a ser maravilloso. Me parece lo mejor que lo podemos ofrecer los adultos es la presencia y el aplauso, que es un buen reconocimiento para estos niños, niñas. Queremos recordarle que este espacio, que siempre me olvido, depende de un área del Ministerio de Desarrollo Social y puntualmente de la Unidad de Adolescencia del Hospital Artemidia Sati. Es decir, que este es un proyecto, es un trabajo que tiene que ver con trabajadores del Estado. Claro. ¿Sí? A veces la gente nos confunde que somos un grupo musical. Somos más que eso, porque lo que tratamos de acompañar en este proceso de la adolescencia es con construcciones de vida saludable. Y la música es parte de eso. Buenísimo. ¿Queda uno más o no para despedirnos? Nos despedimos con un tema. ¿Si les parece? Ya son las 10 de la mañana. ¿Eh? ¿Hay algún tema? ¿Será mucho pedir algo de Iyapu? No, no. Acá está el club de fans de Iyapu. Bueno, y nosotros nos despedimos. Nos despedimos hasta mañana. Nos vamos con la música de los amigos aquí de Sonoridad Andina. Sí. Y nos vemos mañana. Nos vemos mañana tempranito. Bueno, a ver. Buen día.